está ahí. Y a mí cuán più que you can take in tu comunque la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él. Y me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta. Si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelvan recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, te la llevaron ellos. Los caídos, nuestros caídos, mi control, nuestro control está en el cielo y nos está esperando. La muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta y no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero. Dejaré el último aliento para decir te quiero. Seguimos en Mujeres Sueltas aquí en la 100.5 en nuestro estudio Bullero en Neuquén 399, saliendo por internet para los que no están aquí en el barrio Rawson, que no pueden escucharnos normalmente, escuchan por internet en www.labullan.org. Los que hoy no vinieron al barrio tienen que venir, pueden venir a escuchar en vivo y en directo, claro, y conocer este espacio que además es un espacio de arte muy muy lindo. Sí, para la verdad. Gente de la ciudad, acérquense y conozcan, porque hay que conocer. Conozcan a Noé. Conozcan a Noé, la productora, y a Mati. Y a Matías. Bueno, vamos a continuar con contándoles acerca de este curso. Soy un poco autorreferencial hoy. Hice un curso. No, bueno, les cuento que ahí conocí a Polo Totatec. Él es un miembro de la nación Huarpe Pincanta. Su nombre criollo es Oscar Alberto Campo. Y bueno, le hice un par de preguntitas porque él hizo algunas experiencias en colegios acá en San Luis. Ucuy, Samay Polo Tetetec, significa en lengua no originaria como un técnico de tierra. Bien, Polo Totec, ¿qué opinas de este curso? En el que se presentó un análisis de la educación actual formal y sobre la posibilidad de pensar una educación intercultural bilingüe desde tu perspectiva como persona perteneciente a una comunidad originaria. En sí es algo muy bueno que se tendría que empezar a dar más seguido para poder reforzar lo que es la intercultural bilingüe. Y sí, lo que hoy aprendí, escuché, son cosas que a veces uno no lo sabe y es interesante de poder trabajar con personas que ya hayan trabajado o que tienen experiencia con otras comunidades del norte. Polo Totec, ¿conoces alguna experiencia acá en San Luis que hayas vivido o hayas tenido respecto de educación intercultural bilingüe o qué sabes al respecto acá en nuestro sistema educativo? Bueno, yo tuve la suerte en el 2017 y 2018 en una escuela autogestionada en Serranías Puntana que tuvimos de poder dar actividad de clase, digamos, clases o como llamamos taller en último caso, como decir, de jardín a secundaria, dimos lo que era la lengua huarpe y la como visión huarpe que se dio en ese establecimiento. En otro lugar no se sabe, la verdad no tengo ni idea si acá en San Luis hay otros lugares que se dan eso. ¿Y qué te dejó esa experiencia? ¿Después hay posibilidades de volverla a repetir? La experiencia es muy buena porque trabaja con chicos, niños y adolescentes, es muy buena. Que se vuelva a repetir, y solamente depende de la nación, del Estado, digamos, del gobierno provincial, que firme un decreto que se autorice de dar en los colegios la diversidad cultural. Mientras que el gobierno no firme ese, no se puede volver. Claro, se necesita un apoyo institucional, digamos. Sí, formal. Formal, digamos. Nosotros, para poder volver a ese establecimiento, el gobierno tiene que firmar un decreto que autoriza que a ese establecimiento pueden volver a los Taita a trabajar, que serían maestros indígenas. Bien, Polo Totec, ¿me decís nuevamente qué significa tu nombre? Significa en la lengua no originaria como un técnico de tierra, que se dedica simplemente al trabajo de la tierra. Al trabajo de la tierra. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pucú y Zahua, Humú, Lechay. Gracias.

señala la nobleza del quebracho. Todo es tuyo y las estrellas. Y yo estaba ya viniendo de la cangalle, que tilipia una espera y capa su charara, y va en coro tapena y a chihanesa, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta. Y yo estaba no llorando aquel tiempo feliz, pilcumayo si bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, América, es de mi raza de Jaguarete, de la América, es de la América, es toba dueño como antes del barrio y la miel, cazador de la charata, tapón, salta tú, toba rey de llora de agua, su puyo para el guarango, Dios mío, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Toma, sombra errante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Ya se han ido tus casitas, indio Taba, tus hermanos chiles, sombra errante de la selva, adipones, pobre toba reducido, poco dueño antiguo de las flechas, sombra de cocaína y nuevo, indio Taba, viejos brujos de los montes. No abandonarás sus hijos, avipones, gente buena, gente pobre, sombra de Cotaino, indio Toba, viejos brujos de los montes, en Guasucho y las consuelas, no sus hijas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo. Ya toba ya viniendo de la cangalla, que tiripia había tera y cago en su charada, wey curuta penaga, piro en el sambuco, patara, guacara, pinata, patara, guacara, pinata, patara, guacara, pinata. Y yo toba no llorando aquel tiempo feliz, pico mayo si verme fue lloró, ya se han ido tus casiques, de mi casa, la América, tus hermanos. Continuamos en Mujeres Sueltas. Estamos escuchando, ¿qué tema, Mariam? Indio Toba. Las voces de Mercedes Sosa y Jairo. Bueno, estamos, temazo, me encantó. Hermoso, hermoso, hermoso. Aquí haciendo Mujeres Sueltas y hablando de